Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados redescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que desarrolla la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora con Radio Universidad. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes para platicarles un poquito sobre el ingenio, la ciencia, la tecnología de nuestro mundo, los avances científicos, los programas, las actividades que desarrolla la Universidad de Sonora a través de sus programas académicos. Sandra Mireya Gómez Cuadras, nuestra colaboradora, conductora de este programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mucho Rafael. Calor en Hermosillo. Mucho calor este día. Pinta mucho calor este día en Hermosillo. Así que prepárense, estimados radioescuchas. Aquí es muy común para nuestros radioescuchas de otros estados, pues que estemos a 40, 42 grados. 45, diría yo. Y a la sombra, dicen algunos, ¿verdad? Sí. Es un calor muy... Pero es un estado precioso. Y bueno, el programa 111, Sandra, ya casi tres años, Rafael. Fíjate, ininterrumpidos, divulgando la ciencia y la tecnología, el conocimiento. Pues qué bueno, como siempre, pues nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, les vamos a comentar que les traemos algunas notas del mundo muy breves. Por decir, algún proyecto pretende generar hidrógeno a partir de energía solar y eólica. Refutan la teoría del asteroide que acabó con los dinosaurios. Fíjate, Sandra, ahora al parecer dicen que no fue tal. Que no fue, que es lo que se ha manejado siempre. Y bueno, Veranos por la Innovación en la Empresa, un programa nacional muy relevante. Y bueno, desde luego les comentaremos la reacreditación de los programas de ingeniería. Y en la sección de la entrevista, Sandra, pues tenemos invitados de lujo, ¿verdad? Sí. Tendremos la entrevista, nos van a abordar el tema sobre la... Certificación ambiental. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y para ello, pues tenemos invitados al maestro en ciencias Jesús Alberto Paz Carrillo y al ingeniero Alejandro Gutiérrez, los cuales pues nos platicarán algo sobre este importante tema. No cambien de estación, acompáñenos en su programa radiofónico Ingenio. Iniciamos. Muy bien, pues Sandra, siempre es grato traerles las notas del mundo para que vean cómo está avanzando esto. Los aspectos en materia científica y tecnológica. Fíjate, un proyecto pretende generar hidrógeno a partir de la energía solar y eólica. Energía solar, estamos hablando de esas energías que son energías no contaminantes. Energías renovables, ¿verdad? 100%. Si el combustible tradicional empieza a dar muestras de agotamiento, tener preparado un sustituto es cada vez más necesario. El Grupo de Energías Renovables y Medio Ambiente Atmosférico del Departamento de Física de la Universidad de Burgos trabaja con ese objetivo bajo la dirección de Luis Román Rodríguez, lo cual es un desafío denominado Hidrosolar 21. Fíjate, el objetivo es la producción de hidrógeno como vector energético con el fin de generar este elemento como combustible a partir de los excedentes de la energía eólica, o sea, la producida por el viento o fotovoltaica, que no puede ser inyectados en la red eléctrica. La parte más novedosa del proyecto ha consistido en diseñar la central alimentada por ambas fuentes renovables. Seguramente aquí nuestro amigo Alberto Plat pues está muy contento por hoy estas notas, sí. Y también por Alejandro Gutiérrez, ya que ellos trabajan la cuestión ambiental, el desarrollo sustentable. Y las energías pues son las que producen una mayor contaminación. Sí, y que de hecho en la División de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Química, se ha estado trabajando con esto. Así es. Y no hace mucho hubo una tesis de doctorado, ¿recuerdas? Que trajimos aquí al invitado. Desde luego. Que estaba trabajando sobre la generación de hidrógeno, precisamente. Así es. Pues fíjese, es grato ver el avance de la ciencia. Y bueno, vamos a pasar a otra nota también mundial que, pues... No sé, es interesante y queremos traerles algo de interés a ustedes. Fíjate, Sandra, que refutan la teoría de que un asteroide, o sea, un meteorito, que acabó con los dinosaurios. Ahora, al parecer, pues ya no hay, ya están encontrando evidencias de que esto pudo no haber sido así. La famosa teoría del cráter Sichchulub de la península de Yucatán en México, originado por un enorme asteroide que supuestamente provocó la extinción de los dinosaurios, y del 65% de todas las especies existentes hace 65 millones de años, acaba de ser puesta en entredicho. por una nueva investigación realizada por científicos estadounidenses y suizos. Los datos estratigráficos del estudio, que se publica en el Journal of Radiological Society, indican que el asteroide no fue lo que provocó la extinción de los dinosaurios. Fíjate nada más, es una tesis muy interesante. Y claro, en la cuestión científica es muy fácil decirlo, pero demostrarlo es otra cosa. Es otra cosa. Y en ese caso están estudiando, fíjate, dicen que este asteroide pues se impactó efectivamente, sí, allá por Yucatán, que es donde está el cráter donde se impactó este meteorito, 300.000 años antes del límite del Cretácico Terciario. Sí. O sea, mucho antes. Mucho antes, y que no fue el asteroide, sino que más bien fue una erupción volcánica, ¿no? Varias erupciones volcánicas. Lo que se está tratando de buscar ahora. Y por ahí va la línea, ¿no? Que a lo mejor fueron la Tierra y su fuerza interna, ¿verdad? Pues interesante, ya les seguiremos trayendo información al respecto. Y bueno, fíjate que una nota que vale la pena mencionar rápidamente, Sandra. Sí, pues es que hay una convocatoria. Una convocatoria para que estudiantes de nuestra Universidad de Sonora, de las universidades, sean parte de los veranos por la innovación en la empresa. Esta es una estancia, fíjate, del 13 de julio al 21 de agosto, en la cual los estudiantes seleccionados podrán estar en alguna industria desarrollando un proyecto, sí, con la industria. Con la industria. Está fascinante este proyecto, no se había dado. Qué bueno que ya se inició con este, porque sí es parte de la formación integral del estudiante. De hecho, de alguna manera está relacionado con lo que son las prácticas profesionales. Claro, un poquito, pero ya metidos a proyectos estratégicos. Específicos. De las empresas. De las empresas. O sea, problemáticas que les van a solucionar los académicos, porque van asesorados por un académico, sí, atrás del, sí, estudiante, que ya debe estar en semestres avanzados, sí, ¿verdad? Y que podrán ser parte de un proyecto estratégico que, sí, beneficie o que promueva la innovación de las empresas finalmente, Sandra. La innovación y el desarrollo. La cuestión es que nuestros estudiantes tienen la oportunidad de presentar o de trabajar proyectos reales en el sector productivo. Y desde luego, pues esta Veranos por la Innovación en la Empresa es un proyecto nacional en el cual participan las cámaras nacionales de la industria, ¿verdad? La de la transformación, la Asociación de Universidades, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, varias empresas específicamente, en fin, gobiernos de los estados, los congresos de la Unión, fíjate también. Universidad Santander, también hay que decirlo. Para mayor información, pues diríjanse, tenemos una página web. Está medio complicada, ¿verdad? Es coplani.izt.uam.mx/veranoinnova. ¿Pero qué te parece si los estudiantes que estén interesados pues visitan el portal de la Universidad, sí, de Sonora? Sí, sí. Ahí está la nota completa. Sí, está la nota como completa. Como siempre, notas muy importantes. Sí, así es, Rafael. En el portal, en las noticias que tiene nuestro portal de la universidad, ahí van a encontrar esta nota y ahí está la página web para los interesados. Lo que sí sería bueno resaltar es que esta convocatoria está abierta hasta finales de este mes. Así tienen es. Que aprovecharla ya, ¿no? Así es. Y bueno, terminando con las noticias, vamos a decirles que dentro de unas horas, a las 11 de la mañana, se va a realizar una ceremonia, ¿verdad? Sí. En el Auditorio de Medicina de la Universidad, sí, de Sonora. ¿En la cual? En la cual se va a hacer entrega de constancias de acreditación de los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería Química. Así es. A las 11 de la mañana, pues es un evento que van a estar muy felices todos los programas de Ingeniería Civil, Minas, Industriales y de Sistemas, ¿verdad? De, sí, de Químico y Biológica, de Químico. Ingeniería Química. Perdón, ¿verdad? Perdón, ¿qué pasó ahí, ingeniero? Así es. Están de fiesta porque hoy les entregan un reconocimiento de una labor de muchos años, sí, ¿verdad? Y obviamente la maestra María de los Ángeles Navarrete, nuestra directora, pues va a estar feliz. Porque sí, en su periodo les tocan este tipo de situaciones. Felicidades a todo el personal académico, ¿verdad? Sí. Que han participado en este esfuerzo universitario. Muy bien, pues ¿qué les parece si pasamos a nuestra nota de la entrevista? Bueno, como siempre, hablar de la cuestión ambiental resulta verdaderamente importante, y más en estos tiempos en el cual tenemos el calentamiento global, la contaminación, a veces el uso irracional de los materiales, ¿verdad? Resulta muy importante que las universidades impulsen proyectos estratégicos al desarrollo sustentable. En ese sentido, pues nos llena de mucha satisfacción tener con nosotros precisamente a los que presentamos en un principio, al maestro en ciencias Jesús Alberto Prat Carrillo y al ingeniero Alejandro Gutiérrez del Departamento de Ingeniería Industrial, el primero, y el segundo pues colabora en varios programas de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están, maestros? Mucho gusto en saludarlos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. esfuerzo importante. Un esfuerzo. Platícanos, Alberto. Les van a dar la certificación ambiental a los programas de ingeniería el día de mañana. Es una certificación a la División de Ingeniería por su compromiso cumplido con el ambiente, ¿no? En sí, Alberto, para nuestro radio escuchas, ¿qué es una certificación ambiental o una auditoría ambiental? Bueno, una auditoría ambiental es un examen exhaustivo de los equipos y procesos de una organización, cualesquiera que sea, en aspectos como la contaminación y riesgos que la misma genera. Tiene el objeto de evaluar el cumplimiento de sus políticas ambientales, de los requerimientos normativos y determinar qué medidas preventivas y correctivas son necesarios realizar para la protección del medio ambiente. Alejandro, aquí es importante también recalcar que no nada más es cumplimiento de la normatividad ambiental, sino sí, que ir un poquito más allá. Se adoptan normas internacionales vigentes y buenas prácticas de la ingeniería. ¿Por qué? ¿Cómo empieza esta preocupación por impulsar esta iniciativa, por impulsar una auditoría ambiental? Inicialmente, yo voy a hablar aquí porque el que inició es el ingeniero Plat. Inicialmente, todo esto con una convocatoria abierta a los universitarios y a los exteriores para un diplomado en auditoría ambiental, coordinación de la División de Ingeniería con Profepa. La División de Ingeniería encarga al maestro Plap que organice un diplomado conjunto entre la División y Profepa, y donde ingresamos una serie de profesionistas de diferentes partes de aquí del estado. Culminándose este diplomado, como parte de un ejercicio y trabajando con el ingeniero Caro Preciado, que es maestro egresado de la Universidad de Sonora, sí, y maestro de diferentes programas, precisamente ya fallecido el ingeniero, sí, Caro. Desde ahí, como un ejercicio con el ingeniero Caro, empezamos a hacer un ejercicio de auditoría ambiental, un ejercicio académico inicialmente. Después, por instancias del ingeniero Plath, del ingeniero Maitorena, que es también egresado de la Universidad de Sonora, ese es subdelegado de Profepa en auditoría ambiental en esta región, convencieron al ingeniero Caro que era un auditor ambiental. Se requiere, para generar una auditoría ambiental, para hacer una auditoría ambiental, se requiere que una persona esté registrada ante Profepa. En este caso era el ingeniero Caro. Y se prestó gratuitamente sus servicios para hacer una auditoría. En el transcurso de la auditoría, lamentablemente, el ingeniero Caro murió. Terminó el ejercicio académico, más o menos terminó. Posteriormente, el ingeniero Maitorena y el ingeniero Plath se pusieron en contacto con unos egresados de la Universidad de Sonora que tienen un ente auditor, que son responsables de un ente auditor, se llama, ¿cómo se llama? CDA CESUES. Centro de Desarrollo Ambiental. Centro de Desarrollo Ambiental. Con ellos culminamos lo que era la auditoría ambiental de la universidad. Fue algo muy obstaculizado por las circunstancias que pasaron, ¿no? Principalmente el fallecimiento del ingeniero. Oye, Alejandro, Alberto, pues estas iniciativas de ir profesionalizando esta actividad, el aspecto ambiental, ¿cómo surge? ¿Qué impacto crees tú que tenga? ¿O cómo ya se está normando esto? ¿Hay algo ya muy rígido para que avancemos en el cuidado de nuestras actividades humanas, puede ser en este caso, ¿verdad? Yo creo que esto está en un contexto de la universidad. Hace algo así como 10 años, pues se decidió tomar ese rumbo de la evaluación externa y de esa manera pues mostrar ese compromiso que tiene la universidad en diferentes aspectos, ¿no? Uh-huh. Y pues en este caso, pues en este nos adaptamos a la convocatoria emitida por Profepa del Plan Nacional de Auditorías Ambientales. A nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional. Oye, Alberto, ¿y en qué consiste? ¿Por qué les los certificaron? ¿Qué trabajo realizaron? Que se dice fácil, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer ustedes? Bueno, se dice fácil. Básicamente consiste en tres etapas. Una etapa de preauditoría, En esta etapa de preauditoría, pues es una acción voluntaria de la empresa. Se selecciona, se debe seleccionar a un auditor ambiental, en este caso, como decía el ingeniero, decidimos hacerlo como un ejercicio académico en la especialidad. Detectamos algunas áreas de oportunidad, realizamos las mejoras, vimos que podíamos cumplir con los requerimientos ambientales de la ley de equilibrio ecológico. Y decidimos hacer la solicitud a Profepa para evaluarnos. Y te pusiste de acuerdo con los diferentes departamentos. ¿Qué tuvieron que hacer o acondicionar, me imagino, capacitar o hacer un estudio, un diagnóstico de qué es, qué, cómo estábamos nosotros? En esa preauditoría que se hizo en el ejercicio académico se detectaron algunas áreas de oportunidad. Tuvimos que mover algunos ventiladores, mejorar algunos aspectos que no se cumplían de requerimientos ambientales legales. Afortunadamente existe un programa dentro de la División de Químico-Biológicas que se llama PISA, que es el Programa Institucional de Salud Ambiental. Ellos tienen unos procedimientos que cumplen y rebasan las expectativas de la Ley de Equilibrio Ecológico. Entonces eso nos ayudó mucho porque ya tenían elaborados programas para el tratamiento de residuos tanto peligrosos como no peligrosos, que era una de nuestras posibles debilidades. Entonces eso ayudó en gran medida. La certificación ambiental, ahorita lo comentaste, está, bueno, normada, pero ¿es de carácter obligatoria o es opcional? ¿Y qué beneficios nos trae a nosotros como universidad al implementarla? Es de carácter voluntario. Es cómo la empresa muestra su compromiso ante la sociedad. Sí. Y las universidades pues no podemos ser ajenas a ese compromiso. O sea, lo asumimos voluntariamente, pero completamente, ¿no? Uno de los principales beneficios es que estamos transmitiendo a las generaciones futuras pues esos valores del cuidado del medio ambiente, y ellos a su vez van a ser multiplicadores en todas las empresas. Ese sería el principal beneficio. Eso trae beneficios adicionales como es la reducción de primas de seguros, el evitar posibles accidentes que están tan de moda ahorita en estos tiempos en Hermosillo. Sí. Y beneficios económicos, ¿por qué no mencionarlo, ¿no? Todo lo que es desperdicio, todo eso, si lo minimizamos, estamos ahorrando recursos importantes. Este es un esfuerzo institucional de la Universidad de Sonora, y de ahí se enlazan ustedes con programas federales, con la Procuraduría Federal, ¿verdad? Pero también con otras instituciones. ¿Ustedes están avanzando en esa relación? Indiscutiblemente, mira, no sé si saben, porque aquí estuvieron los del sistema de gestión ambiental, sí, de la Universidad de Sonora, que es una de las cosas que se evalúa. Otras cosas son los residuos, pues como decía, el programa institucional de seguridad y salud ambiental. Salud ambiental. PISA, o sea, es un programa ya que tiene tiempo en la universidad, sí, se encargó de la seguridad en los laboratorios. Una de las cosas que se pensaba que eran los laboratorios los más inseguros, inicialmente nosotros cuando empezamos este tipo de análisis, pero llegamos y existe toda una infraestructura para de seguridad en los laboratorios, cosas que sorprendían a los mismos auditores lo que existía. Existían pequeños problemas ahí de ubicación, de chimeneas. No sé si vieron, en las universidades hubo un movimiento de chimeneas, sí, en todos los, sí, a partir de la auditoría hubo un movimiento de chimeneas. El manejo de productos químicos residuales. Residuales, o sea, PISA nos ayuda, sí, nos ayuda un montón. O sea, hubiéramos tenido un problema si no hubiera existido. Es un problema grave en la universidad. Pero la universidad no es una cosa nueva. Pues la seguridad para los maestros, para los estudiantes de la universidad, desde hace tiempo se está dando. Y además, cada persona que metes a un laboratorio, a un taller, ella misma es responsable. Pues ella quiere cuidar sus equipos, quiere cuidar su ambiente, quiere cuidar sus alumnos. Entonces, eso estaba muy bien. Teníamos otros problemas en la recolección de basura, problemas en ciertas instancias de manejo de agua, no control de las fugas y todo ese tipo de cosas, basura, agua, energía también, o sea, los usos de la energía, el mismo sistema de gestión ambiental de la División de Ingeniería ha generado un uso adecuado de la energía, por lo menos en esa división, ¿no? Acordar que este certificado es para la División de Ingeniería, donde iniciamos y donde nosotros queremos crecer. Sí, hacia es otra, el ejemplo. Ahí, ¿no? Precisamente, Alberto, ya se hizo en la División de Ingeniería, ya se aplicó una metodología. ¿De ahí qué sigue? Dentro de la universidad y fuera. Bueno, el siguiente paso pues sería ahora sí institucionalizarlo en los tres campus, ¿no? Ese sería el siguiente paso, sí. Nogales. Yo creo que ahorita, por ejemplo, ya lo obtuvimos en la División de Ingeniería. Un segundo paso sería obtenerlo en la División de Químico-Biológicas, que ya está muy avanzado. Uh-huh. Logrados esas dos divisiones, pues ya se puede replicar en todas las divisiones y en todos los campus. Uh-huh. Ahorita comentaban de los beneficios para la universidad, para la División de Ingeniería, y se hablaba también de que la idea era generar una cultura ambiental en los futuros profesionistas. Entonces, en este proceso, aparte de los académicos, ¿estuvieron involucrados estudiantes? Estuvieron involucrados en el ejercicio académico que lo realizamos con los estudiantes de posgrado. Muy bien. Pero para esto se tuvo que hacer conciencia con los intendentes, con los secretarios administrativos de cada uno de los departamentos. Fue mucha gente en la que participamos. Y por supuesto, pues qué mejor manera de enseñárselo a un alumno que predicando con el ejemplo. Sí, así es. Y para poder efectuar esta auditoría ambiental, ¿se requiere de auditores, digamos, certificados? Se requiere de auditores certificados. Ahorita mencionaba el ingeniero Alejandro que cuando lo iniciamos con el ingeniero Arturo Ignacio Caro Preciado. Sí. En esos momentos era la única entidad de verificación certificada en el estado de Sonora, era el único que existía. Afortunadamente pues ya esto empieza a crecer y relaciones que tuvimos con CEDEA, CESUES, pues nos permitió continuar con ese avance y pues son cada vez más los interesados, ¿no? Sí, y la validez entonces la va a dar Profepa. La validez, sí. el certificado, la auditoría ambiental la realiza una entidad ajena, ¿no? Sí. Que son las unidades de verificación. Este trabajo lo verifican en la Ciudad de México, lo revisan, ven si había algunas observaciones que afortunadamente no tuvimos, se realiza un plan para subsanarlas y si se cumple, entonces liberan el certificado, el cual dura 2 años. Muy bien. Y este entrega del certificado ambiental es el día de mañana. Esta entrega del certificado va a ser el día de mañana. Yo creo que nuestra directora tiene muchos regalos. Ahora es su día de cumpleaños, va a recibir la constancia de reacreditación y mañana recibe este certificado. Viene de la Ciudad de México el subprocurador, que es el segundo de a bordo de Profepa, uh-huh. El ingeniero Rodolfo Tornel, uh-huh. Y van a estar presentes los delegados de Semarnat y de Profepa en Sonora, como testigos de este reconocimiento. Y tengo entendido, fíjate, me comentaba la maestra María de Los Ángeles, que se está invitando también a empresarios, al sector empresarial e industrial, pues para que nos acompañen, ingeniero Alejandro, maestro Alberto Platt, para que vean este trabajo que está haciendo, viendo a la universidad como si fuera una empresa, y que esos modelos se vayan replicando, se vayan aplicando en sus empresas, y bueno, que también vayan las microempresas, no necesariamente las grandes empresarias, sí, ¿verdad, Sandra? Sí, sí, sí. Entonces por ahí se van a dar cita en el auditorio Gustavo Figueroa. Gustavo Figueroa también a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, el día de mañana. Están todos invitados. Van a estar los medios de comunicación, la prensa, en la cual, sin lugar a dudas, pues es un evento, es un evento importante porque representa un modelo a seguir, que hay que replicarlo. Pues. Hay que replicarlo, no solamente dentro de la universidad, hay que llevarlo a toda la sociedad. Y decir que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Aquí estamos en la universidad predicando con el ejemplo, ¿no? Fíjate que esto de la auditoría ambiental es muy importante, por lo que mencionabas en un principio, Alberto Platt. Hay que detectar los riesgos. Queremos tener un ambiente sano. Necesitamos fomentar una cultura del agua, de la energía y demás, pero también una cultura ambiental. Que el lugar donde estemos, en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, sea un lugar seguro, sea un lugar en donde nos sentamos con cierto confort, donde estemos a gusto. Y la detección de riesgos es muy importante, como mencionabas, ¿no? Si detectamos los riesgos, los focos rojos, ¿verdad?, de posibles accidentes, pues la universidad puede brindar asesoría en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos. Y para estudiar los riesgos se necesita la gente especial. La Universidad de Sonora cuenta con todas las áreas: químicas, físicos, matemáticos, civiles, arquitectos, trabajadoras sociales, psicólogos, que podemos definir claramente los riesgos y plantear soluciones. O sea, porque los riesgos ya existen, ya están catalogados. Sí. Son cosas que nosotros vemos en las prácticas distintas, en las prácticas de la arquitectura, de la ingeniería, de químico-biológica, ingeniería química. Estamos realmente, los libros están completos de situaciones de riesgo, nos ponen de ejemplo situaciones de riesgo. Así es muy importante. Pues estamos llegando ya al final de nuestra entrevista. Fíjese, hemos tenido aquí al maestro en ciencias Jesús Alberto Carrillo, del Departamento de Ingeniería Industrial, el ingeniero Alejandro Gutiérrez, los cuales nos vinieron a platicar sobre la certificación ambiental, de que va a ser objeto a los programas de la División de Ingeniería el día de mañana, jueves. Tus últimas palabras, Alberto Plat. Bueno, pues esperemos que no hayamos sido invitados de lujo, que en algo hayamos contribuido al desarrollo de la ciencia y sobre todo a incrementar las dudas. Sí, y de hecho van a surgir personas interesadas. ¿A dónde pueden acudir para información? Pues a través de ustedes nos podemos comunicar, pero pues yo estoy en el Departamento de Ingeniería Industrial. Mi correo electrónico es aplat@industrialusonmx, y el ingeniero Alejandro Gutiérrez. Es un poco complicado. ES es el ale@ciencias.uson.mx. Wow. Pues la División de Ingeniería, ahí busque también, ahí estamos en el portal de la Unison, o en nuestra página web www.ingenierías.uson.mx. Cualquier información, están nuestras gentes trabajando en la Universidad de Sonora. Les agradecemos mucho su presencia en su programa radiofónico de Ingenio, maestros. Gracias. Y bueno, Sandra, pues estamos llegando al final. Ya el programa 111, ¿sí?, de Ingenio, la manera inteligente de transformar. Fíjate. Pues como siempre, le agradezco a Noé Corral, nuestro operador técnico, Radio Universidad, Sandra María Gómez Cuadras. Nos vemos dentro de 8 días. Nos su servidor, Rafael Pacheco, días. Los espera el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta pronto. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.